Hola, mi nombre es Humberto López y a partir de hoy, 7 de enero del 2010, en las 3 de la mañana con 42 minutos, voy a empezar a relatar, tenemos a mi punto de vista, qué tipo de películas o series que he visto, me han gustado. Voy a presentar una pequeña review de cada una de ellas. Acabo de llegar de Avatar, la he visto por tercera vez, me gustó mucho, tiene muy buenos efectos, el 3D se ve aún mejor, sonido, todo, personajes, historia, trama, está muy bien la película. Y vemos que esta película, más que nada, es de un buen reconocido director, David Cameron, creo, de Titanic, que se puede decir que vamos por un camino. Le pongo en consideración que le pusieron un poco de salsa con lobo, un poco de carne, un poco de los dibujos, que es que le pasa con las monos azules, pero al final de cuentas es una película que realmente vale